Bueno, la urgencia nos hace volver rápidamente al aire del Enredando las Mañanas. Ya, bueno, veníamos viendo que es un programa duro que nos está atravesando por muchas situaciones de injusticia en distintos puntos del país. Pero bueno, es difícil dar respuesta de otra manera, sobre todo cuando nos enteramos de noticias como la que sucedió hace apenas 2 días en una ruta de la provincia de Salta, cuando 2 niños, Uichi de 12 y 14 años, fueron atropellados por un intendente formoseño, por Víctor Adolfo Pérez, el jefe comunal de Pozo de la Maza, un nombre conocido por las comunidades de la zona y no justamente por las acciones justas hacia las comunidades. Estamos para hablar acerca de esto con la tía de los niños, con Lorena Frías, en comunicación. Lorena, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Sí. Hola Lorena, gracias por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí. ¿Nos querrás compartir qué es lo que sucedió este fin de semana y, bueno, también enmarcarlo, como a vos te parezca, en toda esta represalia que viene sufriendo el pueblo Nación Wichí? Buenos días, muchísimas gracias ante todo por darnos este espacio para poder expresar no solamente nuestro dolor, sino poder dar a conocer un poco la gente, la forma en la que sucedieron las cosas y lo que sigue sucediendo. Y este fin de semana, como sabrán, en Salta las clases iniciaron el día lunes de la semana pasada. Y estos niños estaban asistiendo a clases. Ellos hacen un recorrido de 15 kilómetros porque ya que viven en una comunidad que está alejado del pueblo. Ellos hacen la rutina todos los días de lunes a viernes para poder asistir al colegio en una moto, ya que es el único transporte con la que contaban. El día viernes salieron temprano los chicos de la escuela porque no tenían profesor, tuvieron solamente 2 horas de clase. Se retiraron del establecimiento para dirigirse hacia su hogar y a la salida, subiendo la ruta, fueron atropellados por este señor. Este señor no es cualquier señor, es el intendente de la localidad formoseña de Pozo de Maza. Exactamente, y justamente porque no es cualquier señor, él ya tuvo un episodio hace aproximadamente 2 años, tuvo un accidente casi en la misma fecha y en el mismo lugar, y en el mismo estado. ¿Y qué sucedió ahí, Débora? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en ese otro episodio? Y tuvo un accidente y que se cobró también otra vida. O sea, él volvió, o sea, atropelló a otra persona ya hace un año. Claro, o sea que en la provincia de Salta este señor ya llevaría tres crímenes ya cometidos con su vehículo, que no es el mismo vehículo. Claro. ¿Y qué, nos podés contar cuál es la situación actual? O sea, esta persona... está detenida, se ha iniciado un proceso, hay una investigación en curso. ¿Qué acciones se han desarrollado? Para nada. Tenemos el olvido total total de tanto de las autoridades como de la justicia misma. Este señor, en el momento del accidente, luego hizo presencia efectivos de ingeniero Juárez Formosa, que pertenece a la gendarmería, junto a abogados supuestamente en representación del señor, y se lo llevaron. Jamás en ningún momento fue detenido ni fue demorado para nada, por el solo hecho de que supuestamente es un funcionario público. Débora, ¿y ustedes consideran que esto es una situación extraordinaria o es parte también de las cosas que le toca vivir en este momento, en este estado de una matriz tan racista al pueblo wichí? ¿Qué nos puedes contar? Esto es común en todas las comunidades y hacia todos los originarios. Acá un originario no tiene derecho. Acá el originario reaparece únicamente para las fechas electorales, cada 4 años, cada 2 años, para votar. Pero después los 365 años del día no existen, no tienen derecho para nada. Esto es común en la zona del norte, tanto como de Formosa, Chaco y Salta. Uh-huh. Acá, discúlpeme la expresión, al indio lo van a matar y no hay justicia. Es como que murió una mosca, un pajarito, no existe. No sé si me expreso bien, no sé, disculpe. Sí, se entiende perfecto, Débora, y justamente también queremos abrirles los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos para que expresen y digan lo que sientan que tienen que decir, porque bueno, compartimos la lectura que haces, compartimos que vivimos en un estado en el que hay distintas categorías de ciudadanos. Y que los pueblos indígenas de nuestro país viven el olvido, el amedrentamiento, la represión, y en ese marco también, bueno, ofrecer nuestros micrófonos para que ustedes puedan contar lo que les pasa y sus luchas y resistencias. Sí, justamente es lo que yo pedía, imploraba a la gente que tiene la posibilidad de poder transmitir y comunicar a todos los otros ciudadanos que muchas veces no o están mal informados o no saben de la situación. Yo creo que he expresado unas palabritas, no sé si no le molesta. Por favor. Yo personalmente estoy muy muy destrozada y a la vez desilusionada del Estado, porque tanto el Estado como el gobierno provincial, porque estas cosas se tendría que haber evitado, señores, si el gobierno provincial y el Estado estuvieran un poquito más presentes. Por ejemplo, uno de los niños no murió en el momento, agonizó. ¿Qué pasa? En Los Blancos no hay un hospital, hay solamente una salita de primeros auxilios que no cuenta con ni siquiera con ambulancia, ¿me explico? Uh-huh. Esos chicos, ¿por qué tendrían que hacer el recorrido? Yo este recorrido lo hice hace años, cuando yo me crié ahí, nací, me crié ahí. Yo lo hice durante varios años, me iba en bicicleta o a veces me iba caminando para poder asistir a la escuela. Si el Estado estaría presente, hubiera puesto un colegio y no, estos chicos no tendrían que estar recorriendo una ruta todos los días con el peligro de que viene un loco al volante como ebrio y los atropella, ¿me explico? Uh-huh. Sí, está más que claro, Débora. Te agradecemos mucho esta comunicación. Y seguiremos acompañando desde los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si querés agregar algo antes. Sí, veo que no es de mucho interés para mí particularmente, pero esto se trascendió tanto que muchas veces veo ingreso y veo y muchas... Este señor, por ejemplo, dicen que no puede quedar preso por 2 motivos. Una, por ser funcionario público. 2, por estar en estado de ebriedad. Me explico, no sé cómo funcionan las leyes, ni mucho menos las leyes de Salta. Pero esos son los 2 motivos por los cuales el señor no puede de ser detenido. Otra, voy a explicar y voy a pedir, por favor, si algún medio o alguien puede acercarse al lugar donde vivían estos niños, ver cómo viven la familia, cómo viven la gente, la comunidad, caminar y ver el recorrido que tenían que hacer estos chicos, ir a la escuela y hablar con los maestros, que con mucho dolor lo despidieron a sus compañeritos, sus maestros, con mucho dolor lo despidieron, todo un pueblo los acompañó, esos niños. Esa madre jamás fue irresponsable al mandar a un chico a manejar una moto. Hay que ir, vivir y ver la situación de cada uno. Y no muchos niñitos huichí tienen la posibilidad de estos niños de poder contar con un medio de transporte, que era esta moto, para poder asistir a clase. Hay niños que abandonaron la escuela por no tener en qué ir todos los días a la escuela. Por favor, que alguien vaya, grave, vea cómo viven realmente los pueblos originarios en cada comunidad. Gracias, Débora. Recibimos tu mensaje. Justamente, bueno, compañeros, que ahora lo estábamos por comentar, compañeros y compañeras de La Retaguardia, uno de los colectivos comunicacionales que forman parte de nuestra red, estuvieron justamente hace 10 días allí en Formosa, en el marco de la detención que tiene ya 3 meses de Agustín Santillán. Sí. Y bueno, en la que estoy implicada también. Y justamente nos han estado compartiendo esa vivencia, ese viaje al mundo wichí, como ellos vienen titulando, que es un viaje también a profundas desigualdades, profundas desigualdades que van más allá de las que capaz a veces estamos acostumbradas a nombrar, de económicas, sociales, sino también que tienen una matriz racial, porque vivimos en un estado racial, ¿no? Un estado racista. Sí, es lo que yo había comentado, por ejemplo, el caso mío y el de Agustín Santillán, que la cual yo estoy implicada también, o actualmente tengo una orden de detención, lamentable, y estas cosas son las que venimos denunciando desde hace años con Agustín. Por ejemplo, el tema de la droga. Este señor que atropelló a mi sobrino, el año pasado lo agarraron con un cargamento de droga en la camioneta y no está preso. Y bueno, esas cosas venimos denunciando, y cuáles son las consecuencias. Que hoy en día somos los delincuentes somos nosotros, y por causas armadas. Sí. Actualmente Agustín Santillán está preso. Y yo estoy con orden de detención, estoy presa en mi propia vida. Sí, Débora. Estas cosas tienen que parar. La nación, así como manda vivienda, manda ayudas, todo eso, también deberían de hacer presencia en los lugares, no ver desde lejos. No, es como si fuera que el norte es otro país, no pertenece a la Argentina. Exacto. Débora, bueno, te agradecemos esta comunicación. Vamos a seguir en contacto y, bueno, nuestro abrazo y nuestro acompañamiento desde la comunicación para un gran abrazo para todo el pueblo Nación Wichí. Muchísimas gracias por su atención. Si recién te enganchás, estábamos en comunicación con Débora. Débora es parte de una de las comunidades wichí, en este caso para hablar sobre el asesinato que sufrieron dos niños wichis de 12 y 14 años, vale ese calificativo de homicidio, porque fueron atropellados y abandonados en la localidad salteña, en la localidad salteña de Los Blancos, bajo la responsabilidad del intendente de la localidad formoseña de Pozo de Maza, Adolfo Pérez, alias El Chaqueño. Bueno, también no solo tiene este crimen en su haber, sino comentaba Débora su complicidad con el narcotráfico y con otro crimen similar hace un año. En este marco también recordábamos que el referente wichí, el referente que también viene denunciando el atropellamiento y el amedrentamiento que sufren las comunidades indígenas, Agustín Santillán, lleva ya 3 meses de prisión, también perseguido justamente por luchar por los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, y hace unos días sufrió el jueves una visita inesperada. La policía provincial ingresó a su celda de manera violenta. Santillán recibió hace 2 días, de manera indirecta, una amenaza. Alguien le hizo llegar a la alcaldía mixta de Las Lomitas, donde está privado de su libertad, un mensaje llamativo y alarmante. Agustín, cuídate y habla con tu gente porque los del gobierno te quieren matar. Seguimos en alerta, seguimos abrazando al pueblo wichí. Y bueno, y también invitamos a nuestra audiencia a seguir las crónicas que vienen desarrollando nuestros compañeros y compañeras de La Retaguardia tras su viaje al inhóspito norte argentino, esas fronteras imaginadas que hacen que muchas veces creamos que pareciera otro país, ¿no? Un abrazo grande a las hermanas y hermanos wichís.